Ingeniero, la primera pregunta que se me viene en este momento a la cabeza es, ¿estaba dentro de sus cálculos este resultado? ¿Considera usted que el llegar a Chile fue un acierto o cree que se equivocó? Muy buenos días a todos los radioaudientes de Radio Programa. Bueno, primero yo debo decirle que yo escogí un escenario voluntariamente de venir aquí a Chile para someterme a sus máximos tribunales. De manera que este escenario no es tan imprevisible. La idea era que a través de la del Poder Judicial chileno se revisara toda la sentencia, todos los procesos. No quiere decir que el Poder Judicial chileno está autorizando, está juzgando, nos está autorizando estos casos que acaba de mencionar el señor Alvarado. Claro, hubiera deseado, por supuesto, en mi cálculo estaba 4, son 7, pero yo estoy con la certeza y la seguridad de poder enfrentar con los hechos, con las acciones de mi gobierno, estos procesos y salir airoso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso, ingeniero? ¿Tiene usted ya, digamos, información? ¿Cuál va a ser el derrotero que siga este proceso de extradición cuyos casos ha aceptado la justicia chilena? Bueno, aquí en Chile hay todo un procedimiento administrativo y al igual que en Perú, llegaré, no sé, en algunos días o algunas horas. Pero bueno, quiero volver al tema de fondo. Para mí es la oportunidad del retorno, porque mi objetivo, como lo he dicho en estos 7 últimos años, es reencontrarme con el pueblo. Y para reencontrarme con el pueblo tuve que hacer una escala que, como lo dije en un libro publicado antes de mi viaje a Chile, que se llama Fujimori vuelve, ahí yo establezco claramente cuál es mi plan. Pasar por acá, que se reduzca sustancialmente el número de acusaciones, por lo pronto, cualquier analista podrá ver que aquí llegaron 12 casos. De los 12, con los 12 casos, habían 40 delitos imputados. El día de hoy, como lo podrá constatar, estos 40 se han reducido a la tercera parte, a 13. Y los casos, de 13 a 6. De manera que esto me da la oportunidad de poder enfrentar en forma concentrada solamente en estos casos. Yo entiendo todos los demás acusaciones, todos los demás procesos quedan ya sin efecto, porque voy, como se dice comúnmente, con un escudo legal. Claro, su libro dice, ingeniero, Fujimori vuelve, pero usted no vuelve por la puerta grande, usted vuelve detenido. ¿Qué reflexión en todo caso le merece esto? Sí, bueno, la figura puede ser un poco chocante, pero para mí lo que cuenta es mi conciencia. Yo fui presidente durante 10 años, en la peor época, resolví la mayor parte de esos problemas que parecían insolubles, pero principalmente el terrorismo, la hiperinflación y algunos otros temas que todo el mundo conoce. Entonces, dentro de esa compleja situación, haber resuelto esto y tener este tipo de acusación, por supuesto que también han habido fallas garrafales en la administración de mi gobierno, pero yo he actuado con en la forma más ajustada a los intereses del país. Y fíjese una cosa, amigos radioyentes, de tantos millones que se habla, de cientos de millones de dólares, no ha quedado uno solo. En la administración de su gobierno de una década, ingeniero, ¿cuál es en todo caso, a puertas de ser trasladado hacia Lima, Perú, para enfrentar estos casos, cuál es, digamos, el mea culpa que usted hace? ¿Considera a estas alturas de su vida que fue digamos, oportuna, que estuvo bien tener a su lado a Vladimiro Montesino? Bueno, ha habido fallas, pues, como en toda administración, y fallas garrafales, pero todo el mundo puede ver esos resultados. Que el año 90, pues, el Perú no tenía ninguna luz en el túnel, y poco a poco se fue aclarando. El servicio de inteligencia fue sumamente criticado, ¿no? Pero para la lucha contra antiterrorista, el servicio de inteligencia, dentro de su marco legal y dentro de su práctica a inicios del gobierno, tuvo un rol preponderante en lo que se refiere a materia de información para hacer seguimiento a los terroristas. Y el cambio que se produjo en la lucha antiterrorista también fue notable. Es decir, ya no era no eran los operativos de rastrillaje que se estilaba, sino se cambió a la actitud, vamos a llamarlo entre comillas, del soldado amigo. O sea, los militares entraban a los diversos pueblos jóvenes con maquinaria que el gobierno les había proporcionado. Entonces, se cambió esa estrategia. Hay fallas que han habido, esta cosa, esto, lo otro. Bueno, pero vamos, hemos estado decididos a resolver estos problemas. Yo asumo acepto que han habido fallas, pues, ¿no? Pero creo en los procesos mismos vamos a demostrar que actué correctamente. Yo agradezco esta oportunidad que me da Radio Programa. Muchas gracias, amigos.